Sí, son derramadas justo antes de la segunda venida. Y algunas abarcan toda la tierra. Se derraman sobre aquellos que, como Faraón, endurecieron sus corazones y no se arrepintieron. La ira divina es la reacción de Dios a las elecciones que hace la gente, y los perdidos ahora están cosechando las consecuencias de sus propias elecciones. Sigamos a Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Ahora, ¿qué sugiere la afirmación de que ningún hombre pudo entrar en el templo? Bueno, esta expresión señala el final de la gracia, amigos. A medida que el ministerio mediador de Cristo en el cielo llega a su fin, la puerta de oportunidad para arrepentirse finalmente se cierra, así como se cerró el arca en los días de Noé. Y esto muestra que las últimas plagas no llevarán a nadie al arrepentimiento, sino que solo revelarán la dureza de los corazones de aquellos que eligieron ponerse al lado de Babilonia, los que los llevó a odiar aún más a Dios. Y al terminar la intercesión de Cristo en el santuario celestial, el destino de cada individuo está determinado para siempre. Se acabó el tiempo de gracia. Ha llegado el momento para aquellos que han despreciado el Evangelio de experimentar la ira de Dios en su plenitud. ¡Qué terrible! Las siete últimas plagas reflejan las plagas derramadas sobre Egipto. Y con las plagas egipcias, así como las plagas afectaron a los egipcios mientras que los israelitas se salvaron, así las primeras cuatro últimas plagas afectan principalmente a los adoradores de la bestia. Las plagas en Egipto revelaron la dureza del corazón del faraón y mostraron a los egipcios la impotencia de sus dioses para protegerlos. Y de manera similar, las últimas plagas endurecen cada vez más los corazones de los adoradores de la bestia y revelan la impotencia de Babilonia para protegerlos del juicio divino. Y aquí viene la orden. Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oía otro ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí tenemos las primeras cuatro plagas que golpean a la población en la tierra en general. La primera plaga inflige llagas dolorosas y repugnantes exclusivamente a los adoradores de la bestia. La segunda y tercera plaga afectan el mar y los ríos y las fuentes de agua. Ahora se convierten en sangre. Sin agua para beber, la humanidad rebelde no sobrevivirá. La cuarta plaga afecta el sol y quema a las personas, causando un dolor insoportable. El dolor insoportable infligido por las plagas no suaviza los corazones de las personas para cambiar su actitud rebelde. En cambio, maldicen y blasfeman a Dios quien ejecuta estas plagas. Ninguno de ellos se arrepiente tampoco. Entonces llega la quinta plaga, por si esto fuese poco. Por si fuera poco, Apocalipsis 16, 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Podemos ver que la quinta plaga golpea el trono de la bestia. Fue Satanás quien delegó el trono a la bestia. Ahora incluso el asiento de la autoridad de Satanás no puede resistir la fuerza de estas plagas. Y a medida que la gente sufre con dolor, se dan cuenta de la impotencia de Babilonia para protegerlos. Sin embargo, han puesto sus mentes en contra de Dios, e incluso el terror de las plagas no puede cambiar sus corazones. Es que la gracia ha terminado, el Espíritu Santo se ha retirado, el único medio capaz dado por Dios para llevar a la persona al arrepentimiento se ha retirado. Pregunto, amados, ¿cómo podemos mantener un caminar lo suficientemente cerca con el Señor para evitar esto? Debemos estar cubiertos por la sangre del Cordero, como estuvieron los israelitas en Egipto. Además, tenemos la hermosa y maravillosa promesa del Salmo 91, que, de acuerdo a Elena White, es la porción de la Biblia que el diablo más teme, pues allí está la protección prometida de Dios para sus hijos en el tiempo del fin. Entonces golpea la sexta plaga, Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿qué significa el símbolo del Éufrates? ¿Cuál es el significado de la desecación del Éufrates en el contexto de las siete últimas plagas? Bueno, si tú recordarás, en el Antiguo Testamento, el Éufrates era el medio fundamental de apoyo para los enemigos de Israel, Babilonia y Asiria. El río fluía a través de Babilonia y era importante para la ciudad porque nutría los cultivos y proporcionaba agua para las personas. Babilonia no podía sobrevivir sin el Éufrates. Y los siguientes versículos describen a la Babilonia de los últimos tiempos como habitando sobre muchas aguas, tal vez una referencia al Éufrates. Apocalipsis 17, 1 y 15. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Evidentemente explica que las aguas en las que habitaba Babilonia en el tiempo de fin, o habita en el tiempo de fin, representa a las personas que la apoyan, los poderes civiles, seculares y políticos a nivel mundial detrás del sistema. Sin embargo, estos poderes eventualmente se retractarán de su apoyo. La escena de la sexta plaga refleja la captura de la antigua Babilonia por Ciro el Persa. Y según el antiguo historiador Heródoto, la noche en la que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, y sus oficiales tuvieron una fiesta, los persas desviaron el Éufrates creando muchos canales y entraron a la ciudad a lo largo del lecho del río, o sea, por el fondo del río, tomando por sorpresa la ciudad. O sea que el secado simbólico del Éufrates en Apocalipsis 16 resulta en el colapso de Babilonia en el tiempo del fin. Y dado que el Éufrates en Apocalipsis representa a los poderes civiles y a los seculares que apoyan Babilonia, el secamiento del Éufrates simboliza entonces la retirada de su apoyo y posterior ataque contra Babilonia, causando su caída. Y a medida que la gente del mundo es testigo de la agitación en la naturaleza, recurren a Babilonia para protegerse. Están cayendo las plagas. Sin embargo, cuando la quinta plaga golpea el asiento de la autoridad de Babilonia, ven la inutilidad de buscar ayuda allí, y sintiéndose engañados, se vuelven contra Babilonia, causando su caída. Sin embargo, como hemos visto, sus corazones permanecen duros contra Dios y su pueblo, y como tal, se convierten en suelo fértil para el engaño final mediante el cual Satanás atraerá al mundo a la gran batalla contra Dios. Por eso pregunto, ¿de qué manera has aprendido cuán riesgoso es depositar tu confianza en humanos, en seres humanos y en las instituciones humanas? Bueno, ahora viene el último gran engaño de Satanás. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, nos dice que el propósito de secar el Éufrates es preparar el camino para los reyes del oriente. Y en el Antiguo Testamento, los reyes del oriente eran Ciro y sus fuerzas viniendo desde el este contra Babilonia. Y su conquista de Babilonia hizo posible el regreso del pueblo de Dios a su patria. ¡Qué paralelismo maravilloso! De la misma manera, el secado simbólico del Éufrates prepara el camino para la venida del rey de los reyes del este para proporcionar liberación al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Los reyes del oriente o del este, en Apocalipsis 16:12, son Cristo y su ejército de fieles, sus ángeles. Mientras que Jesús regresará acompañado de ángeles celestiales, vemos en los siguientes versículos que la batalla final involucrará a Cristo y a su fiel remanente contra las fuerzas satánicas. Jesús lidera los ejércitos del cielo. Dice que van vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, símbolo de la pureza, de su pureza, en aquellos que están vestidos de blanco con la pureza de Cristo, o sea, reflejando su carácter. Y ahora Apocalipsis 17, versículos 14, 19, el 8 y el 14 también. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Como contraparte en la tierra, el enemigo organiza sus fuerzas. Veamos cuál es el papel de los tres demonios en forma de ranas, con movimientos impredecibles en realidad, en la preparación para la batalla final. ¿Y de qué manera son una falsificación satánica de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14? Leamos Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Sí, el secamiento del Éufrates sacude la trinidad satánica. Y es en este punto que Juan ve salir de sus bocas tres espíritus demoníacos que se parecen a ranas. En las plagas egipcias, las ranas fueron la última plaga que los magos de Faraón pudieron duplicar. Los tres demonios con forma de ranas son el último intento de Satanás de falsificar el trabajo de Dios. Y usa tres poderes mundiales. Los tres poderes demoníacos que proceden de la boca de la Trinidad satánica representan la estrategia final de Satanás. ¿Y quiénes son? Vamos a hablar claro y sin vuelta. Número uno, el diablo trabajando a través del espiritismo, el dragón. Número dos, la bestia o el papado con sus hijas. Y número tres, el falso profeta, el protestantismo apóstata, la mezcla de verdad y error. Y los espíritus demoníacos parecidos a ranas son enviados con un evangelio falso para atraer al mundo a unirse a ellos para la batalla contra el pueblo de Dios. Aunque desilusionados, los líderes del mundo son atraídos de nuevo y se someten a Satanás contra el pueblo de Dios. Y en este punto, el escenario ya está listo para la batalla final que conduce al fin de este mundo, la batalla conocida como Armagedón. Y ahora todo está preparado para la batalla. ¿Y cuán exitoso será el engaño final de Satanás al reunir a la gente del mundo para la batalla de Armagedón? Vayamos a la palabra, Apocalipsis 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los engaños, los milagros, esos engañosos milagros demoníacos lograrán el éxito mundial, se unirán nuevamente. Y al rechazar el verdadero evangelio, la gente creerá una mentira que irá acompañada de milagros engañosos. Se unirán en un lugar simbólico. Allí se reunirán, que en hebreo se llama Armagedón, que significa la montaña de Megiddo. Y Megiddo era una ciudad fortificada ubicada en el valle de Jezreel, o la llanura de Esdraelón, al pie del Monte Carmelo. Y fue un sitio estratégico importante, porque la llanura de Esdraelón era conocida por muchas batallas decisivas en la historia de Israel. Apocalipsis usa este emblema de la historia de Israel para representar el gran conflicto final llamado Armagedón, entre Dios y las fuerzas del mal. La gente del mundo es retratada como un ejército unificado bajo el liderazgo de la Liga Satánica. El monte de Megiddo parece significar el monte Carmelo, que está cerca de la ciudad. ¿Y por qué esto es importante? Porque allí fue el sitio de una de las batallas más importantes en la historia de Israel, que tuvo que ver con la adoración, en la que participaron el profeta Elías y los profetas de Baal. El problema giraba en torno a la pregunta de quién era el verdadero Dios. Y el fuego que vino del cielo demostró que el Señor era el único Dios verdadero y el único que debía ser adorado. Vayamos a Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto muestra a la bestia de la tierra que hace bajar fuego del cielo para falsificar la obra de Dios y engañar al mundo entero. Y es más, el diablo va incluso a tratar de parecerse a Jesucristo y va a andar caminando en diferentes lugares y mucha gente lo va a adorar, va a usar su poder, su gloria, toda su majestad, y tristemente muchos seguirán porque verán ese brillo, ese poder, pensando que es Cristo. Pero amados, el Armagedón no es una batalla, escucha bien, no es una batalla militar que se librará en algún lugar del Medio Oriente, sino más bien es una batalla espiritual entre Cristo y la fuerza de la oscuridad. El problema que se resolverá de una vez por todas es la batalla final sobre quién es el gobernante legítimo del universo. Y el resultado de la batalla final será así como en el Carmelo, el triunfo final de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Durante muchos años, la gente ha estado observando la agitación política y militar en el Medio Oriente como signos del fin y del Armagedón. Y a pesar de las muchas predicciones y la configuración de la fecha y el Armagedón y este evento, como lo han previsto, nunca ha llegado. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos protegernos de cometer errores similares con respecto a la interpretación de estos eventos localizados como el cumplimiento de la profecía bíblica? Yo quiero finalizar con esta cita inspirada y luego algunas preguntas de reflexión. Es una cita muy poderosa que nos llega desde el libro Conflicto de los Siglos, que, vuelvo a repetir, como dice en el programa anterior, debes leer este libro. No creo que haya alguien que pase incólume. No creo que alguien esté preparado para los acontecimientos que se acercan sin haber leído este libro. Porque fue una revelación especial de Dios, dando como un aumento, un zoom a los eventos finales. Y el diablo vino en persona a atacar a la sierva del Señor para eliminarla, para que este libro no salga, porque este libro nos habla de cómo salir de Babilonia y ser parte del remanente del pueblo de Dios. Dice ella, inspirada por Dios, y ella escribió y vio estos eventos. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y allí sí hay que levantar una bandera roja. Si algo está en contra de este libro, por mayor milagro que sea, ya sabemos de qué fuente viene. Aquí algo importante que nos concierne en forma especial, amados. Al mencionar esta batalla, hay una advertencia muy clara que viene del corazón de Jesús a nuestro corazón y nos da la clave de cómo estar listos para cuando esto llegue. Y está en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estar vestidos en realidad tiene relación con velar, ¿no es cierto? Y el mensaje de Jesús a la iglesia de la Laodicea, la última iglesia antes de su venida, es comprar vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo. ¿De qué manera se aplica este mensaje a ti y a mí personalmente? Solo aquellos que se vistan con la túnica de la justicia de Cristo podrán mantenerse firmes en la crisis final. ¿Qué podemos hacer? Que nuestras vestiduras sean blancas y limpias en la sangre del Cordero. ¿Qué podemos hacer? Dios nos ayuda, amados, a que esa sea una realidad de nuestras vidas. Para eso está Jesús oficiando en el santuario celestial. Está transfiriéndonos o confiriéndonos sus méritos, su vida perfecta, su muerte perfecta, para que nosotros podamos vivir con la pureza de corazón, de espíritu, con el manto de su justicia, pidiendo perdón, confesando y teniendo la seguridad que nos perdona, nos limpia y nos cubre con su manto. Nos quita la vestidura vieja, no es que nos pone una encima, sino nos quita y nos pone una nueva vestidura. Ese es el mensaje del Apocalipsis, amados. Las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús, que hoy Él está en el santuario celestial. Él intercede. Pronto acabará la intercesión, cada caso estará decidido y vendrá a buscar a aquellos que se anotaron para estar con Él en el reino de los cielos. Y tu preocupación, la mía, debe ser esta: de asegurarnos de tener nuestro nombre en el libro de la vida. Y si hay alguien que ha estado posponiendo esto, yo quiero apelar como pastor y decir: no pospongas tu entrega a Jesús, asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se escribe el nombre? Cuando confesamos a Jesús. ¿Y cómo lo confesamos? Confesamos lo que Él hizo para salvarnos. Él murió, fue sepultado y resucitó. Y es ahí donde el bautismo entra en el punto central. El que creyera y fue bautizado será salvo. El Padre, cuando Jesús fue bautizado, dijo: este es mi Hijo amado. Y cuando tú y yo somos bautizados, el Padre dice: este es mi Hijo, esta es mi hija. Y anota tu nombre como ciudadano en el reino de los cielos. Oh, asegúrate que tu nombre está allí. Es lo más importante. Más que milagros, más que otras cosas, Jesús dijo: gozaos que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Dios nos ayuda que esto sea una realidad, porque el juicio se acaba. Jesús quiere defender nuestro caso y lo hará si nosotros tenemos nuestro nombre en su libro. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu mensaje en esta hora, un mensaje de esperanza. Nos has revelado estas gloriosas verdades que vienen de tu trono. Son los misterios de Dios, el misterio de la salvación, de la vida eterna, los misterios que nos revelas anticipadamente para que tengamos la ventaja de prepararnos para lo que se acerca. Qué privilegio, pero qué responsabilidad también para compartir con otros de que hay esperanza en Jesús. Ayúdanos a ser fieles. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Danos la paz del cielo y al estudiar tu palabra, que la luz del cielo venga a nuestros corazones iluminándonos el camino en el nombre de Jesús. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal, especialmente a repasar estos temas del Apocalipsis, que podrás verlos vez tras vez y podrás ir al internet y en las redes sociales, está compartiendo esto también. Y entonces te podrás transformar tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga. Y recuerda, tú eres muy especial. Así te considera Jesús. Tú vales mucho para Él. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. Maranatha.